Anita, en este caso, unas jornadas que se van a desarrollar en la provincia de Córdoba. Son las primeras jornadas de economía feminista y en camino hacia Córdoba estamos en comunicación con Belén Paz, a quien le damos los buenos días. Belén, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Nacho? Muy bien. Y bueno, contanos acerca de qué se tratan estas jornadas. Bueno, estas son las primeras jornadas de economía feminista que se van a hacer en Córdoba, como bien dijiste. Se hacen también en conjunto con las 12ª jornadas de economía crítica. Y bueno, nada, surgieron como una necesidad, digamos, de poder abordar la economía desde este lugar, desde el feminismo, y plantear un montón de problemáticas y de visibilizar la situación actual de la economía y de la situación del país desde este lugar, ¿no? Tal cual. ¿Cuáles son las principales problemáticas o los temas estrictamente feministas que se tiene que o que se van a tocar y se van a debatir? Bien, en realidad nosotros entendemos que hay un montón de temas que siempre, si bien en principio no parecen ser feministas, siempre nos damos cuenta de que tienen que ver. Y bueno, los temas principales que se van a abordar tienen que ver con el mercado laboral, por el lado, digamos, de la precariedad, después también el trabajo no remunerado, después también el problema de endeudamiento, digamos, y entendiéndolo y dándole una visión desde el feminismo y cómo afecta a las mujeres. Y también van a haber presentaciones de libros y talleres con organizaciones sociales que trabajan en el feminismo. Y nada, básicamente esos son los temas. También van a estar los paneles de coyuntura, digamos, de coyuntura económica. Uh-huh, tal cual. ¿Cómo se va? ¿Cuáles son los días que se va a estar desarrollando estas jornadas? Contanos. Bien, las jornadas empiezan mañana viernes a las 10 de la mañana y van a durar hasta el sábado en la tarde. Hoy a la tarde va a haber como una preactividad, o sea, una actividad prejornada, que es la presentación de un libro de Rosa Luxemburgo. Y ya, bueno, mañana empiezan las jornadas, donde va a estar el panel de apertura. Va a estar Corina Rodríguez, Elisa Micheli y Agustina Constantino, que van a hablar un poco de la coyuntura y cómo qué visión se puede hacer desde el feminismo. Y después en el panel de cierre, va a estar Diana Guzmán, que es una activista boliviana que nos va a contar, bueno, de las resistencias desde el feminismo frente al avance neoliberal y conservador. Tal cual, muy interesante. Se escucha. Hay uno de los temas que ha sido siempre tratado de poner sobre la mesa, que es el tema de justamente la feminización y cómo estas crisis afectan especialmente a las mujeres, ¿no? Y doblemente a las mujeres a veces. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo se podrá discutir y qué salida se le puede encontrar a esto? Bueno, eso es básicamente lo que vamos a tratar de trabajar en las jornadas, ¿no? Poder problematizar esta situación que vos bien decís, que termina recayendo sobre las mujeres, que terminan haciéndose cargo de un montón de actividades. Con la doble jornada laboral, y también se van a pensar en cuáles son las salidas y qué acciones se están llevando a cabo también para combatir esto. Y eso, bueno, justamente de lo que se va a charlar, tratar de generar propuestas. Pero bueno. ¿Y cómo viene esa discusión, digamos, con cuál es el, en este caso, la primera jornada de economía feminista, pero seguramente hay un montón de discusiones previas, digamos, en cuanto a este tema que te acabo de preguntar, en cuanto a la disparidad de los cobros, los salarios y otros temas, ¿con qué antecedentes nos encontramos? Y bueno, hay un montón de informes que hacen referencia justamente a la brecha salarial o a la mayor precarización de las mujeres, y también esto del trabajo no remunerado, la doble jornada laboral. Y lo que se plantea también es un avance hacia la implementación de políticas de cuidados, a políticas de cuidados, digamos, de parte del Estado. También, bueno, legislaciones que tengan por ahí que busquen la igualdad de condiciones en el mercado laboral, que si bien no son la solución al problema, por ahí son los primeros pasos que se pueden dar al respecto. Uh-huh. Tal cual. Otro tema que quería consultarte también y que fue casi una especie de movida que se realizó con respecto justamente a poder hablar con vos, a poder hablar con otras compañeras economistas y que puedan darnos su punto de vista, es justamente también de la voz autorizada, ¿no? Acerca de quién puede hablar de economía y que por lo general son varones. ¿Cómo va a haber algún tipo de discusión en ese sentido? Sí, es toda una discusión que se ha dado también en la organización de las jornadas, por eso también la composición del panel central, del panel de apertura y del panel de cierre está compuesto por mujeres, y ha sido todo un tema, porque la verdad es que en economía cuesta mucho que las mujeres tengan se las tengan en cuenta para poder hablar de economía, y bueno, eso se ha tratado y se ha trabajado, junto también, digamos, teniendo en cuenta que están las 12ª jornadas de economía crítica, que vendría a ser como el formato que tienen las jornadas que de hace mucho tiempo, y también, bueno, la articulación con los compañeros. Pero sí es algo que se ha trabajado y se ha buscado, digamos, priorizar la participación de las compañeras economistas que tienen muchísima experiencia, que saben un montón y que realmente pueden estar en una mesa y poder decir un montón de cosas interesantes, como el resto de los compañeros que por ahí siempre son más tenidos en cuenta. Uh-huh, tal cual. Belén, como siempre, muchas gracias y bueno, esperamos a la vuelta que nos puedan contar cómo salió este fin de semana. Perfecto, muchísimas gracias y bueno, estaremos hablando a la vuelta. Muy bien, muchas gracias, que tenga buenos días. Hasta luego. Estamos escuchando entonces a la economista Belén Paz en estas jornadas que van a ser a realizarse, las primeras jornadas de economía feminista y la 7ª jornada de economía crítica que se van a estar dando en la provincia de Córdoba. Las mujeres decimos, basta, ni una menos. Basta, ni una menos. Basta, ni una menos. Basta, ni una menos. Basta, ni una menos. Basta de violencia machista. La Mosquitera, 88.1, Radio Comunitaria.